From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Human Rights Watch está advirtiendo que una nueva ofensiva militar sudanesa pone en creciente peligro a los civiles de Darfur. El grupo dice que fuerzas gubernamentales han aumentado los bombardeos indiscriminados de aldeas, desalojando a miles de personas. Mientras tanto, el gobierno sudanés rechazó una propuesta apoyada por Estados Unidos de enviar a Darfur a más de 15.000 trabajadores de las fuerzas pacificadoras de la ONU y de la OTAN. El jueves en Washington, el senador de Illinois, Barack Obama, exhortó a la intervención internacional en Darfur. There have been times where the international community has been surprised about what is taking place. And can excuse itself for inaction by saying we didn't know. Pueden justificarse por la inacción diciendo no sabíamos. Este no es el caso. Esto está siendo filmado, está siendo documentado, se ha escrito sobre esto. Es un genocidio lento. Y la idea de que no vamos a hacer nada ante esta situación es inaceptable. Y pienso que esto es inaceptable para la población estadounidense y espero que sea inaceptable para la comunidad internacional. Illinois Senator Barack Obama will have more under... En Washington, crecen las especulaciones de que el colaborador de la Casa Blanca, Karl Rove, será el próximo acusado en el caso de filtración de la CIA. El miércoles, Rove compareció durante más de 3 horas ante el gran jurado que investiga la filtración de que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA. Esta fue la quinta vez que Rove compareció ante un gran jurado. MSNBC informa que Rove fue interrogado sobre por qué no había revelado previamente que había hablado sobre Plame con un periodista de la revista Time. Varios analistas dijeron que el interrogatorio sugiere que el gran jurado está preparando una acusación por cargos de perjurio. Los abogados vinculados al caso esperan una decisión en las próximas semanas. En otras noticias, la CIA advierte a los ex empleados que no se involucren en conversaciones no autorizadas con los medios de comunicación. Según el Financial Times, un ex funcionario dijo que varios empleados retirados fueron amenazados con perder sus jubilaciones. Otro ex funcionario dijo que el director de la CIA, Porter Goss, incrementó las pruebas poligráficas a los actuales empleados. El funcionario dijo que Goss está intentando asustar a todos. Un nuevo informe del Congreso dice que el costo de la guerra en Irak pronto superará los 320 mil millones de dólares, una cifra que probablemente se habrá duplicado para el fin de la guerra. Según el Servicio de Investigación del Congreso, las operaciones en curso en Irak y Afganistán cuestan casi lo mismo que los departamentos de Educación, Justicia y Seguridad Nacional juntos. Mientras el precio del combustible sigue en aumento, la empresa petrolera más grande del mundo anunció nuevamente ganancias récord. El jueves, ExxonMobil informó ganancias trimestrales de 8.400 millones de dólares, la quinta ganancia trimestral más alta de una empresa que cotiza acciones en la bolsa. En enero, Exxon informó ganancias de casi 11.000 millones de dólares, lo que representa la mayor ganancia trimestral que una empresa haya obtenido. En otras noticias, una coalición de grupos de defensa de los ancianos presentó una demanda, acusando al gobierno de Bush de no asegurarse de que los ciudadanos estadounidenses de bajos ingresos estén inscriptos adecuadamente en el nuevo programa de prescripción de medicamentos de Medicare. La demanda alega que la presunta negligencia del gobierno de Bush ha impedido que miles de beneficiarios de Medicare reciban cuidados adecuados. El jueves en Capitol Hill, el senador republicano Arlen Specter dijo que el gobierno de Bush continúa bloqueando las investigaciones del Congreso sobre su programa de espionaje sin órdenes judiciales. Specter dijo que está considerando una propuesta de cortarle fondos a la Agencia de Seguridad Nacional hasta que el gobierno de Bush responda sobre la justificación legal del programa. Specter dijo, «Institucionalmente, la presidencia está pisoteando al Congreso. En Nueva York, 57 personas fueron arrestadas el jueves en una protesta para apoyar al sindicato de estudiantes graduados de la Universidad de Nueva York. Miembros del Comité Organizador de Estudiantes Graduados están en huelga desde noviembre por la negativa de la universidad a negociar un segundo contrato. En otras noticias, 10 estados presentaron una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, por su decisión de no regular la contaminación con dióxido de carbono como factor influyente en el calentamiento global. Los estados, liderados por el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, le están pidiendo al gobierno que imponga restricciones más severas sobre los niveles de contaminación a las nuevas plantas energéticas. En México, los legisladores aprobaron una declaración de apoyo a la protesta del lunes por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. El Congreso mexicano enviará una delegación a Los Ángeles para que participe en el evento. Un nuevo informe de dos grupos de monitoreo dice que 18 de las familias más ricas del país han apoyado una multimillonaria campaña de lobby, cuya finalidad era derogar el impuesto federal a las transmisiones patrimoniales. Según Public Citizen y United for a Fair Economy, Unidos por una Economía Justa, las familias financiaron campañas directamente, a la vez que establecieron asociaciones secretas para difundir información engañosa sobre los beneficios de derogar el impuesto. Los grupos dicen que la derogación del impuesto a las transmisiones patrimoniales implicaría un ahorro de más de 71 mil millones de dólares para estas familias, algunas de las cuales se encuentran detrás de empresas como Walmart, la sopa Campbell's y Mars Incorporated. Joan Clayburg, de Public Citizen, denominó a la campaña uno de los más grandes engaños en la historia reciente. En otras noticias, el único sobreviviente de la tragedia de la mina de Seigo brindó nuevos detalles de las horas finales de sus colegas. En una carta dirigida a los familiares de los 12 mineros, Randall McCloy Jr. dijo que al menos 4 bolsas de oxígeno fallaron, obligando a los mineros a compartir sus artefactos. McCloy escribió: "Cuando mis colegas atrapados fueron perdiendo el conocimiento uno a uno, la habitación quedó en silencio y yo me quedé sentado y esperé, sin poder hacer nada más". 4 días después de encabezar una marcha de miles de sus partidarios para comenzar su condena de 10 días en prisión, el líder del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Roger Toussaint, será liberado hoy, 6 días antes de cumplir su condena. Toussaint fue enviado a prisión el lunes por autorizar la huelga el año pasado, que paralizó el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.